una pelota naranja. Eso resume la pasión de miles de fanáticos del básquetbol a lo largo del país. Este deporte tuvo sus inicios en Chile en el año 1917, gracias a W.E. Binkley, quien lo trajo desde Estados Unidos. Ya en 1979 se crea la división mayor del básquetbol chileno, DIMAYOR, reuniendo originalmente a 8 equipos y teniendo como dirigente desde ese entonces a Luis Cerda. Y hoy, a 30 años de su fundación, la DIMAYOR ya no es lo que era antes. El jugador de la división de básquetbol de Everton, Paolo Tacchini, explica su sentir acerca de la actual situación de la liga más importante del país. Para él, Luis Cerda ya no es querido entre la fanaticada del básquet. Tacchini lo grafica diciendo que cuando el presidente de la DIMAYOR acude a inaugurar algún gimnasio, le llueven las pifias. Mira, sí, es tan así que él llega a promocionar o a inaugurar cualquier gimnasio de lo que sea de básquet. Él aparece y las pifias son, y ojalá fueran pifias, le gritan garabato y todo, o sea, no lo dejan hablar, no puede hacer discurso, porque todo el mundo sabe que más que nada ha estado robando desconsideradamente. El timonel de la liga más importante de Chile, explica el jugador de Everton, es el responsable de toda la actual crisis, ya que no permite que se creen sindicatos de jugadores y coopta además a las mesas directivas de los equipos. Uno de los factores que estaría ahondando el quiebre sería, a juicio de Paolo Tacchini, el que no se agreguen más equipos a la competencia. Este año, la DIMAYOR jugó con 12 equipos, pero a mitad de año 4 de ellos se bajaron con problemas directos con la directiva de la liga. Mira, se bajó Castro, se bajó Everton, se bajó Osorno y otro equipo más, se bajaron a mitad de campeonato por problemas directos con la directiva de DIMAYOR. El básquet es un deporte que llega a todos, hace que chicos y grandes, pobres y ricos, se junten a jugar sin distinción alguna, y eso permite entonces que instituciones del Estado, como las municipalidades, apoyen ese tipo de deporte. Mauricio Navarro, alcalde de Los Andes, explica que su municipalidad opta por hacer que el deporte llegue a la mayor cantidad posible de gente. La misión fundamental es esta, que pretende que pueda llegar a muchísima gente. El municipio, el enfoque que asumimos también es este, y por eso que esto se a través de los distintos programas que se desarrollan a nivel educacional. Concluimos hace poco lo que... Además, el máximo dirigente comunal promovió la creación de una liga deportiva donde participaron liceos de todo tipo. Para masificar el deporte, la municipalidad lo que hace es establecer programas en los liceos municipales a través de la Corporación de Deportes. Fundamentalmente, el enfoque que nosotros como municipio hacemos para fomentar el deporte y en el caso concreto el básquetbol es a través de los colegios municipalizados por la vía de la Corporación del Deporte. Volviendo a la crisis del básquetbol, José Cornejo, administrador del equipo del Liceo Mixto, se refiere a un nuevo proyecto que se está gestando entre los cuadros más grandes de la DIMAYOR. Para él, la división mayor del básquetbol estaría quebrada. Por eso, si no le aceptan el proyecto, se crearía una liga aparte. Un grupo de equipos que estamos trabajando en un proyecto que va en directo beneficio más que de la DIMAYOR o de algún club en particular del básquetbol chileno. La DIMAYOR como liga es una liga que está quebrada. Cornejo da otro ejemplo de las irregularidades en las que ha incurrido la administración de Luis Cerda. La DIMAYOR le fijó un precio al pase de un jugador al Liceo Mixto, más bajo que el que se había fijado en las fases. Y después, el equipo que compró al jugador vendió su pase al precio que está estipulado. Pero es que no quiere igual, pero bueno, que son 150 UF. Entonces van y le lloran a Luis Cerda, y Luis Cerda dice, ya, sí, cómprenlo en 100 UF. Cómprenlo en 100 UF. Son de nombre, pues. Y nos baja el precio arbitrariamente. Él lo dijo así, y al año siguiente, Y al año siguiente, Boston College se lo vende a Puente Alto, en 150 UF. Otro caso de la mala gestión de Luis Cerda, ex funcionario judicial, tiene que ver con la fiscalización de los contratos de los equipos con los jugadores. Paolo Tacchini dice que no hay protección a los jugadores porque la DIMAYOR prefiere que se paguen las cuotas a la división antes que los sueldos a quienes hacen correr el balón. Lo que estamos hablando es que no hay protección a los jugadores, la DIMAYOR prefiere que tú le pagues, que paguen la cuota de DIMAYOR en vez que le paguen los sueldos a los jugadores. Son cosas ilógicas, pues se supone que nosotros como jugadores somos los que armamos, los que damos la entretención, entre comillas. Pero no toda la culpa de la crisis de básquetbol la tiene el presidente de la DIMAYOR. Los equipos también ponen su parte al no ofrecer ni conseguirse las condiciones óptimas, tanto para los jugadores como para el deporte en sí mismo. Falta de kinesiólogos, nutricionistas, sueldos impagos son parte de las falencias que hoy tienen los conjuntos deportivos. Y esto es por la falta de auspiciadores y que, según el jugador de Everton, Pablo Tachine, tiene que ver con la excesiva preocupación de los medios de comunicación para con el fútbol y la mala administración que ha tenido el presidente de la Dimayor, Luis Cerda, por más de 30 años. Urge entonces una solución urgente y efectiva para el básquetbol chileno. Si no, este deporte morirá y muchos talentos quedarán en el camino, dejando las esperanzas de miles de jóvenes botadas. Para Radio JGM, Eduardo Díaz.